cama, mira mamita, es yo dos partes. Ponértelo en la cara y con el mío azotarte. La chica lo que quiere es una 69. Toma lo que quieres. Lo que yo quiero en la cama, mira mamita, es yo dos partes. Ponértelo en la cara y con el mío azotarte. La chica lo que quiere es una 69. Toma lo que quieres. Te la presento. ¿Qué le da? ¿Qué le mete? Todo el corillo del cartel. Te la presento. ¿Qué le da? ¿Qué le mete? Todo lo que quieran por atrás. Te la presento. ¿Qué le da? Parando. ¿Qué le mete? Oh, oh, ahorita hablamos. Diablo, brother, tú no sabes lo que me ha pasado. Mira, yo te empacaste. ¿Y qué? ¡Que se joda!